primero de Samuel 28. Ustedes saben que en las iglesias cristianas como las nuestras, pues vienen muchas personas. Puede ser más chica la iglesia, puede ser más grande o multitudinaria, pero en las iglesias se revuelven personas que buscan sinceramente a Dios, conocer su voluntad y crecer en su vida espiritual para ser personas cada vez más maduras y productivas para Dios. Y también hay otras personas que por alguna extraña razón les gusta venir a la iglesia, pero no les gusta tomar en serio lo que Dios tiene que decir, sino que se convierte en un estilo de religiosidad. Así como antes algunos practicábamos ir a la iglesia bajo un esquema religioso de cualquier tipo, pues las personas agarran la iglesia evangélica como su religión. Pero se empieza a notar que ese tipo de personas, aunque en sus labios mencionan al Señor y oyen lo que Dios manda, en realidad son, si es que son creyentes, ellos dicen serlo, son caprichosos. Por eso el tema que vamos a aprender hoy, vamos a ver un ejemplo claro en el Antiguo Testamento de un hombre que parecía ser creyente, pero en realidad era un caprichoso religioso. Y este fue el rey Saúl. Por un tiempo respondió a las instrucciones del Señor y después su corazón se desvió detrás de lo que él quería para su propio provecho, y eso persistió. Y hoy vamos a ver las dos señales de un religioso caprichoso y las consecuencias. A través de este capítulo tan interesante, quizás es uno de los capítulos más controversiales del Antiguo Testamento, y hoy lo vamos a estudiar, ¿ok? Y el capítulo tiene 25 versículos y se divide en tres partes. Del versículo 1 al 7 vamos a ver el primer punto, donde vamos a ver que pues el religioso caprichoso sí consulta a Dios, pero lo quiere consultar como él quiere, sí, aunque sea prohibido por Dios la forma en que lo hace. En los siguientes versículos del 1 al 15 vamos a ver que el religioso caprichoso es una persona persistente en su desobediencia. Persistente en su desobediencia. Y en los últimos versículos del 16 hasta el final vamos a ver las consecuencias de ese estilo de vida. Es decir, una aceleración en el castigo, en la disciplina de Dios, sí, por su capricho. Ok, vamos a ver entonces los primeros 7 versículos del capítulo 28. Dice, versículo 1 y 2. Por aquel tiempo los filisteos reunieron sus tropas para ir a la guerra contra Israel. Por lo tanto, Aquis le dijo a David: quiero que sepas que tú y tus hombres saldrán conmigo a la guerra. Está bien, respondió David. Ya verá su majestad de lo que es capaz este siervo suyo. Si es así, añadió Aquis, de ahora en adelante te nombro mi guardaespaldas. En estos primeros dos versículos, digamos que se da una transición entre lo que estudiamos en el capítulo anterior, cuando vimos que David se mueve otra vez a vivir entre los filisteos y el rey Aquis le da una pequeña ciudad al sur, y ahí se establece David con sus compañeros, y desde ahí empieza a ser un asaltante David y empieza a hacer incursiones contra los enemigos de Judá mientras conseguía botines para mantener a su familia y a sus compañeros con sus familias. Y vimos en ese estudio cómo no solo David se fue con los filisteos, sino que la filosofía filistea se le mete a David en el corazón por una temporada. Porque allí en esa temporada él agarra a su tercera esposa, que era una pagana, y se convierte en un asaltante mentiroso, porque le decía mentiras al rey. Y bueno, de todo eso ya se enseñó en el capítulo anterior, en el 27, y ustedes lo pueden oír ahí por la internet si quieren oír el estudio completo. Pero aquí se nos da la transición porque ahora se nos dice que se prepara la guerra entre los filisteos y los israelitas. ¿Ok? Si ustedes se fijaron en el versículo 1, dice que los filisteos reunieron sus tropas para ir a la guerra contra Israel. Y más adelante vamos a ver que se acomodaron en un valle que se llama el Valle de Jezreel. Está al norte de la tierra de Israel. Y es un valle amplio que tiene dos zonas montañosas, una hacia el norte y otra hacia el sur. Más adelante vamos a ver de eso. Y ya vamos a ver cómo los filisteos se acomodaron en las montañas del sur, perdón, del norte, el valle al centro, y los de Israel se acomodaron en montañas del sur. Pero bueno, por ahora se nos dice cómo se prepara el escenario para lo que va a venir en el capítulo siguiente. Por ahora, allí están los israelitas y David es requerido por Aquis para que lo acompañe a pelear contra su propio pueblo. Esto ya empieza también a anticipar que David va a tener un dilema moral, porque, pues, ¿cómo él iba a pelear contra Israel, del lado de los enemigos de Israel, los filisteos? Pero de eso hablaremos más después en otra ocasión. Por ahora solamente nos sirve como una transición hacia el tema del capítulo 28. Observen el versículo 3, dice, ya Samuel había muerto. ¿Quién era Samuel? Era el profeta. Era el profeta más importante en todo ese periodo de la historia de Israel. Había sido el último juez, había sido el que había ungido a Saúl, y después del fracaso de Saúl, también había ungido a David. ¿Ok? Ahora, ¿por qué el autor nos vuelve a decir que ya Samuel había muerto? Porque ya había hablado el autor de la muerte de Saúl en el capítulo 25. Si ustedes después leen, se van a dar cuenta cómo se narra allí que Samuel murió y todo Ramá y todo Israel lloró por él. Pero se vuelve a decir que ya Samuel había muerto. Y se menciona por una razón muy especial. Porque en este capítulo Saúl va a invocar el espíritu de Samuel. Dice el 3, todo Israel había hecho duelo por él y lo habían enterrado en Ramá, que era su propio pueblo. Saúl, por su parte, había expulsado del país a los adivinos y a los hechiceros. Es decir, se nos está dando a entender que, en parte por la influencia de Samuel, fue que Saúl expulsó a todos los... Aquí la Nueva Versión Internacional lee a todos los adivinos y los hechiceros. Otras versiones como la Reina Valera. ¿Alguien trae la Reina Valera? Encantadores. Muy bien. Dice encantadores y adivinos. Sí. Les voy a hablar un poco acerca de esas palabras. En primer lugar, la palabra encantador, como dice Reina Valera, o la palabra adivino que dice en Nueva Versión Internacional, es la palabra hebrea ob, y literalmente significa un nigromante. ¿Y qué es un nigromante? Me preguntarán ustedes. Bueno, es uno que invoca a los muertos o a los fantasmas para tratar de revelar algún conocimiento. Algunas otras Biblias, como la Reina Valera Actualizada o la Nueva Traducción Viviente, la Dios Habla Hoy, la Biblia de las Américas, tradujeron mediums. Un medium. ¿Ok? Así ya va haciendo más sentido. La New English Translation, la Nueva Biblia de Jerusalén y la traducción latinoamericana traducen espiritistas. Sí. Ustedes quizás han oído ese tipo de personas que invocan a espíritus de muertos para que se comuniquen con los vivos. De hecho, hemos escuchado que hay hasta escuelas espíritas. ¿Sí? Y miren, bien constituido, ¿verdad? O sea, pues podemos ver que eso ya era antiguo y era severamente prohibido en la ley del Señor y castigado bajo advertencia de muerte el que practicara tales cosas. La palabra divino en hebreo, Gideoni, era una especie de nigromante muy especial. O sea, uno que invocaba a los muertos, pero además de invocar a los muertos, servía como canal. Es decir, era una persona que recibía lo que se llamaba un espíritu familiar. Un espíritu familiar para predecir el futuro. En el otro caso, solo invocaba a los muertos, ya sea que el muerto hablara por alguna manera extraña y se comunicara con los vivos, pero el adivino o el hechicero, como quieran llamarlo, predecía el futuro. El espíritu se le metía y hablaba a través de este sujeto para predecir el futuro. Como quiera, las dos cosas tenían que ver con espíritus, invocación de espíritus de muertos. Y pues la Biblia habla severamente en contra de esa práctica. Si ustedes no saben dónde para que recuerden, en Deuteronomio 18:10, se los voy a leer, dice la Escritura: nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería. Aquí se mencionan los dos términos. No se podía hacer eso. Dice, ni hacer conjuros, servir de médium, espiritista o consultar a los muertos. Eso es Deuteronomio 18:10. Y si quieren escuchar otro pasaje que habla también de eso, el Levítico 20:27, la Escritura dice: cualquiera de ustedes, hombre o mujer, que sea nigromante o espiritista, será condenado a muerte, morirá apedreado y será responsable de su propia muerte. Pastor, al hablar de muerte, muerte no implica, bíblicamente es muerte natural, muerte de la vida, sí, a morirse. En estos pasajes del Antiguo Testamento significaba literalmente privarlo de la existencia, de la vida. Le quitaban la vida. Sí. Obviamente, no está habla, nosotros sabemos a la luz del Nuevo Testamento que hay una. Estos son evidencias de que las personas no creen en Dios. Uh-huh. Y si alguien muere por práctica de este pecado, pues obviamente se va a ir al infierno. Pero en los pasajes que acabo de leer, alude al apedreamiento, uh-huh, a la pena capital por cometer estos pecados. Y aún después de Jesús, esto se cumple. Esto se cumplía o se cumplía. Seguía siendo prohibido y sigue siendo prohibido. En Gálatas, capítulo 5, pero versículo. ¿Así directamente de muerte o era un pecado tan fuerte que, aparte de apedrearlo, las personas o sus familiares en herencia, en descendencia, tenían alguna repercusión? Bueno, de eso. Hay personas que dicen que existen especies de maldiciones generacionales y de cadenas de espirituales, y la Biblia no habla de eso claramente. Aunque algunos mencionan ciertos pasajes, la Biblia no habla de eso claramente, pero tampoco lo niega. Lo que sí hemos visto por la experiencia es que sí, algunas personas padecen de opresiones espirituales porque sus parientes practicaron hechicerías. Pero cuando Cristo viene en la vida de una persona, rompe todas las cadenas y trae libertad, ¿verdad? Volviendo entonces al pasaje, en 1 de Samuel 28, dice, entonces estaba prohibido y había sido erradicado, expulsado del país, cualquiera que practicaba adivinación y hechicería desde los tiempos de Samuel. Versículo 4 dice: los filisteos concentraron sus fuerzas y fueron a Sunén, donde acamparon. Saúl reunió entonces a los israelitas y armaron su campamento en Gilboa. Sunén estaba al norte del valle de Jezreel y Gilboa al sur, en unas colinas que estaban ahí, como ya describí hace un momento. Dice el versículo 5 que cuando Saúl vio al ejército filisteo, ¿qué le pasó? Tuvo miedo. Dice que tuvo miedo, que hasta sentía que el corazón se le paraba de miedo. Sí. Ahí la nueva versión lee: le entró tal miedo que se descorazonó por completo. Se descorazonó. Aunque aquí nosotros usamos la frase descorazonado en el sentido emocional, no solo se refiere a eso. Realmente él se sintió que se le paraba el corazón. Fíjense que a la luz del contexto, para los que hemos venido estudiando este libro ya con tiempo, debemos recordar algunos pasajes en los que se había hablado del temor. Fíjense cómo Samuel le había sancionado al pueblo de Israel con estas palabras en el capítulo 12, versículo 24. Les dijo: pero los exhorto a temer al Señor. Al Señor es al que debían de temer. Y servirle fielmente y de todo corazón. Fíjense cómo se conectan las dos palabras. Temor y corazón. Dice, hay que servirle al Señor fielmente y de todo corazón, recordando los grandes beneficios que Él ha hecho a favor de ustedes. Cuando Saúl fue obediente, al único que temía era al Señor, cuando le servía con todo su corazón. Pero cuando Saúl falla en temer al Señor, ahora él es cautivo del miedo que ataca su corazón. Como vemos en otros pasajes, fíjense cómo desde que Saúl falla en ese sentido, empezamos a ver su lucha con el temor. En 1 Samuel 17:11 se nos dice que cuando Goliat sale a desafiar a Saúl y al ejército israelita, dice, al oír lo que decía el filisteo Saúl, y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Desde que Saúl desobedece, el espíritu del Señor se aparta de él, y ahora el espíritu de temor lo empieza a dominar. Qué triste, ¿verdad? ¿No es eso lo que pasa con nosotros? Mientras estamos confiados en el Señor, podrán asaltarnos mil temores, pero nuestra confianza, nuestro temor más grande es el que sentimos por el Señor, así que Él controla los demás temores. Pero cuando desobedecemos al Señor, somos presa de todos los temores, hasta los ficticios que nuestra mente se imagina. En otro pasaje que habla del mismo tema, vemos cómo Saúl y los israelitas, no solo Saúl, en 1 Samuel 18:12 también dice: Saúl sabía que el Señor lo había abandonado y que ahora estaba con David, por eso tuvo temor de David. Sí. Es decir, empezó a sentir temor de todos, como el Señor ya se había apartado de él. Y en el versículo 29 del mismo capítulo dice: por eso aumentó el temor de Saúl, el temor que sentía por David, y se convirtió en su enemigo por el resto de sus vidas. ¿Cuántas cosas no hace uno por temor, verdad? Sí. En lugar de corregir uno su temor yendo al Señor, como que corre hacia el sentido contrario. Exactamente. Así que cuando el temor llega a nuestra vida, debemos revisar cómo anda nuestra confianza en el Señor. No tanto los causantes de nuestro temor, sino nuestro distanciamiento de nuestra comunión con Dios, ¿verdad? Entonces, volviendo con el capítulo 28. Allí se nos estaba diciendo en el versículo 5 que cuando Saúl vio al ejército filisteo, le entró tal miedo que se descorazonó por completo. Por eso, ahora fíjense bien, la reacción, la respuesta de Saúl ante su temor es correcta de principio. Porque cuando siente temor, él está haciendo precisamente lo que acabamos de decir, buscando al Señor, ¿correcto? Pero vamos a ver cómo lo hace. Versículo 6 dice: por eso consultó al Señor, pero él no le respondió ni en sueños, y luego dice, ni por el Urim, ni por los profetas. El Señor no le respondió en sueños, porque era una forma común en que Dios respondía. No le responde. Ni por el Urim. ¿Qué era el Urim? Era una parte del atuendo sacerdotal que se usaba para consultar al Señor, el Urim y el Tumim, y decían que eran dos piedras que probablemente la forma en que consultaban es que una significaba sí y otra no, y ellos le hacían preguntas al Señor. Señor, ¿me vas a dar la victoria? Y entonces el sacerdote, a manera de sorteo, metía la mano y en una bolsa sacaba una de las dos, y la que sacaba la interpretaban como la suerte de Dios, sí o no. Pero no podía, ¿por qué? Porque en los capítulos anteriores ya se nos dijo que Saúl mandó matar a todos los sacerdotes. Y el único que sobrevivió se llevó el efod, que era el atuendo sacerdotal con el Urim y Tumim. ¿Y se lo llevó a dónde? A donde David, andaba con David. Así que Saúl no tenía Urim para consultar a Jehová. Y obviamente, ni por profetas, ¿cuáles? Si todos le tenían miedo. Hasta el mismo profeta Samuel llegó a temer a Saúl. Porque cuando Jehová manda en el capítulo 16 a Samuel a ir a ungir a David, Samuel le dice al Señor: si Saúl se entera, me mata. En el versículo 1. Si el mismo Samuel llegó a temer a Saúl, imagínense los demás profetas, todos Todos los demás profetas sentían temor de Saúl. Así que obviamente, pues no encontró. Y Saúl quería escuchar lo que él quería, ¿sí? No lo que realmente Dios le mandaba decir. Exacto. Así como vamos a ver ahora. Entonces, versículo 7, por eso Saúl les ordenó a sus oficiales, qué infamia, búsquenme a una adivina para que yo vaya a consultarla, pues hay una en Endor, le respondieron. Fíjense bien, así es el religioso caprichoso. Mientras todo más o menos va saliendo adelante, él sí, gloria a Dios, y Dios te bendiga, y aleluya, amén. Puede traer una biblioteca grandota, venir a la iglesia, levantar las manos y hasta llorar, pasar al frente en las reuniones. Pero a la hora en que las cosas no salen como él quiere, él está dispuesto a intentar al menos forzar a Dios a responderle como él quiere. Yo sé de una mujer que era más o menos así, en otro país donde yo viví. Ella asistía a la iglesia, parecía ser muy devota, hablaba del Señor, tanto así que le habló a su familia, y la familia, algunos de sus hermanos, sus parientes, se acercaron al Señor. Uno de sus hermanos, después de un tiempo que se acercó al Señor, fue diagnosticado con cáncer. Él había llevado un estilo de vida pues muy poco sabio, y el tiempo le cobró la factura. Así que se enfermó de cáncer en los pulmones, si no recuerdo mal, y convaleció luchando por su salud. Y en ese tiempo de prueba, él, después de haber vivido de una manera muy deshonrosa para Dios y para su familia, pues se convirtió al Señor, ahí en el hospital. Esta hermana, bueno, así le decíamos, pues oraba por él para que se recuperara, para que se sanara. Llevaba a los pastores para que oraran por él. Pero cuando empezó a pasar el tiempo y este hombre no mejoró, un día llegó con un sacerdote. Le dijeron, ¿y eso qué? Y dijo, pues si no oye a los pastores, que oiga al que sea. Y no conforme con eso, después empezó a buscar a los brujos. Para que hiciera algo, dijo, con tal que mi hermano se salve, cualquier cosa que funcione. Entonces, fíjense bien, hay que tener uno cuidado, porque primero uno debe tener cuidado de revisar su corazón, de uno no ser caprichoso. Entonces, ¿en qué tipo de Dios creemos nosotros? ¿Qué entendemos por soberanía? Seguramente no entendemos nada, algunos de nosotros, porque soberanía es que Dios tiene la prerrogativa de hacer lo que le parece mejor. Y a veces sin darnos explicaciones. No a veces, muchas veces. Muchas veces, sí. Pero no solo eso. Tal vez nosotros no seamos así. Pero puede ser que en la iglesia lleguemos a estar acompañados o rodeados con personas que son así. Y las pruebas son las que van a permitir a veces dejar ver cuando una persona no es un verdadero creyente rendido al Señor, sino que solamente es un religioso caprichoso, así como estamos viendo que era el rey Saúl. Y eso también se da, pastor, en la gente que a veces viene a la iglesia por solo encontrar profetas. Ajá. Para que le den la palabra. Ahora, o sea, que ya no encuentran, sí, los adivinos, y entonces solo usted medio dice, pero el profeta que nos acompaña ese, sí, día es fulanito, y se van corriendo. Ajá. Se van corriendo a que quiero que ore por mí, o que, sí, y entonces eso ya se convierte en adivinación. Porque andamos buscando, exacto, para que nos adivine o nos diga nuestro futuro, no para que nos diga lo que Dios quiere en nosotros. El domingo precisamente hablé un poco acerca de eso en la serie que estoy predicando de Primera de Tesalonicenses. No sé si estaban, creo que tú estabas, y mencioné acerca de las profecías, de las palabras proféticas que no deberíamos de suprimir en la iglesia, pero que deberíamos de poner a prueba. Uh-huh. Y hoy en día parece que los llamados profetas, o los que dicen palabras proféticas, no pudieran ser cuestionados, porque sí, demandan una respeto, credibilidad, uh-huh, incondicional. Cuando la Biblia, quiero a propósito leer un pasaje, sí, que está en 1 Corintios 14. ¿cómo que se llama? Hacen, ya no profetizan, sino que hacen... Decretan. Decretan y dicen, te voy a... No me acuerdo cómo es la palabra que usan. ¿La unción? No. Sí, pero usan una palabra fuerte. Exhortar. ¿Exhortan? Te voy a exhortar. Dicen, ah, te voy a exhortar. Te voy a exhortar, dicen, porque estás hablando mal de mí. Dios te va a castigar si hablas mal de mí. Yo, un hijo de Dios, un profeta. Fíjense cómo dice Pablo en 1 Corintios 14, versículo 37. Dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto que les escribo es mandato del Señor. Fíjense lo que está diciendo él. Por encima de toda profecía oral o palabra profética o revelación o consejo movido por Dios, por encima de todo eso están las Escrituras. No hay nada que supere la Biblia. Y no deberíamos nosotros tener esa ansiedad por escuchar una palabra profética o una voz audible, una revelación. Porque la Escritura dice claramente en este pasaje, dice, hermanos míos, dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto que les escribo es mandato del Señor. Pablo mismo está diciendo que lo que él había escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo superaba, superaba las palabras proféticas. Y hoy en día vemos esa ansiedad de muchos por recibir una palabra del Señor y no se han dado la oportunidad de escudriñar los tesoros inagotables de la palabra de Dios que está en la Biblia. Miren, yo llevo más de 20 años estudiando la palabra de Dios, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Y entre más la estudio, más siento que me hace falta estudiarla. O sea, es tanto que hay que aprender de la Biblia. Sé que no sé. Que por qué hay tanto afán de escuchar una palabra falible cuando tenemos la palabra infalible de Dios que está en las Escrituras. No negamos que Dios pudiera hablarnos, pues, como aprendimos el domingo en 1 Tesalonicenses 5. Pero... que todo sea bajo las Escrituras, sí. Porque hay gente que dice profetizar y dice que estás actuando mal o estás haciendo mal algo y ya. Te dice, cambia, o estás peleando con tu esposo y lo primero que dice es, déjalo, el Señor me dice en este momento que lo dejes, ya no le sigas aguantando. Porque hay gente que así es. ¡Ay, qué bueno! Sí, bueno, entonces, fuera, ¿verdad? Ya venía la libertad. No, sí, entonces, cuando me das acuerdo. Y eso está en contra de la ley. Por eso, así como dices tú, hoy en día la nueva hechicería se infiltra también a través de falsos profetas y falsos hermanos y falsos pastores que están metidos en las iglesias, dándole a la gente cosas que no son las Escrituras de Dios. Solo con aquello de que Dios dice, Dios te dice tal, y la gente a veces se va. Dice el y, Señor, dice. Sí, así pone el nombre del Señor. Dice Deuteronomio 13:3, pastor, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueño. Yo creo que aquí se levantaba, creo, en medio de alguna gente, un profeta, dice, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. O sea, que ya ve que no podemos irnos, pues, de primeras a escuchar solo... detrás de cualquier de mensaje. Sí. Así que el principio que extraemos de este primer punto es que si el religioso caprichoso quiere consultar a Dios como a él se le antoja, nosotros con humildad debemos reconocer que Dios prohíbe consultar cualquier medio mágico, místico o esotérico para tratar de encontrar revelaciones de Dios. Y debemos tener muchísimo cuidado con cualquier cosa que sea oculta o de adivinación, porque eso es demoníaco. En lugar de eso, nosotros debemos consultar a Dios estudiando cuidadosamente su palabra, orando con una actitud de humildad para recibir la iluminación del Espíritu Santo al entender las Escrituras, y buscar consejo de personas que hacen eso, que son llenas de la humildad de Dios, del conocimiento de la palabra de Dios y de la práctica de esa palabra, y que tratan de ser guiados por el Espíritu y no por sus propias ideas. En la segunda parte del capítulo, de los versículos 8 al 15, ahora vamos a ver cómo los religiosos caprichosos persisten en sus errores. En lugar de darse cuenta, no, persisten. Y Saúl sigue dando mal ejemplo. Versículo 9. Los siervos le dijeron que en Endor, ¿verdad? Sí. Le dan, luego no falta quien. Cuando tú quieres hacer lo malo, siempre hay alguien que te ayuda, ¿verdad? El versículo 7 decía, hay una en Endor, le respondieron. ¿Y cómo salir ahí también que Saúl llegó a tal punto de lo que se rodeaba, ¿verdad? Ajá. Porque si sus sirvientes le dan el consejo de allá... ¿Cómo sabían, verdad? ¿Cómo sabía de qué se estaba rodeando él a causa de su desobediencia? No solo eso, pero fíjense cómo Saúl, con tal de salirse con la suya, está dispuesto hasta engañar. Porque dicen en el versículo 9, en el 8, Saúl se disfrazó con otra ropa. ¿Para qué se disfrazó? Bueno, cuando menos, probablemente se disfrazó por dos razones. Uno, déjenme explicar que para llegar a Endor, Saúl tuvo que haber cruzado por donde estaban los enemigos, o rodeado. O sea, era demasiado riesgoso. Saúl estuvo dispuesto a correr grandes riesgos con tal de seguir con su capricho, en lugar de ponerse en paz. Piensen así, cuando alguien se capricha en cometer ciertos pecados, cada vez se arriesga más y más y más. Y ahí tenemos a Saúl de ejemplo. Se disfrazó con otra ropa y acompañado de dos hombres. Fíjense si cuánto puso en riesgo, siendo el líder de la nación. Sí. Con dos hombres, dice que fue, y luego fue de noche a ver a la mujer. Quiero que evoques a un espíritu, le pidió Saúl. Haz que se me aparezca el que yo te diga, le dice él. Y ella contesta, ¿acaso no sabe usted lo que ha hecho Saúl? Fíjese bien, él mismo, respondió la mujer. Ha expulsado del país a los adivinos y a los hechiceros. ¿Por qué viene usted a tenderme una trampa y exponerme a la muerte? Miren este profano hasta qué punto llegó. Tan cierto como que el Señor vive, te juro que nadie te va a castigar por esto, contestó Saúl. Hasta el punto de jurarle seguridad. Prohibido, ¿verdad? ¿Qué dice el tercer mandamiento? ¿Alguien se acuerda? A ver, Marlene, ¿te acuerdas? Te agarré en frío. No serás el nombre de Dios. En vano, ¿se fijan? No jurarás el nombre de Dios en vano, no usarás el nombre del Señor a la ligera. Y aquí vemos a Saúl jurándole por el Señor que no le va a hacer nada a una mujer que el Señor había dicho debía morir apedreada por bruja. Exactamente. Y el versículo 11 al 13 dice, ¿a quién desea usted que yo haga aparecer? Preguntó la mujer. Evócame a Samuel, respondió Saúl. Al ver a Samuel, la mujer pegó un grito. Pero si usted es Saúl, ¿por qué me ha engañado? Le reclamó. No tienes nada que temer, dijo el rey. Mira, dime lo que has visto. Veo un espíritu que sube de la tierra. Ahora tengo que explicar un poco qué es lo que está sucediendo aquí. Miren, esta forma de adivinación, esa frase que dice evócame a Samuel. Había muerto aquí, ¿verdad? Sí, Samuel ya estaba muerto desde el capítulo 25, y ahí por eso se nos vuelve a recordar que Samuel estaba muerto en el versículo 3. ¿Se acuerdan? En el versículo 3 leímos que Samuel estaba muerto. Ahora, esta mujer era una divina, era una mujer que tenía espíritu de pitón. Por eso le llamaban pitonisas. Les voy a explicar qué era eso. En las tradiciones de aquellas culturas, había una muy particular que decía que había un oráculo de cierto dios que se manifestaba en forma de serpiente, pitón, que salía de un hoyo, porque el vocablo hebreo que hay detrás de esta frase es un hoyo, que salía del centro de la tierra este espíritu con forma de serpiente y daba oráculos o revelaciones acerca de las cosas futuras. Pero los que lo invocaban no lo veían, solamente la espiritista, la médium, o la que tenía ese supuesto don, la pitonisa, pues. Sí. Entonces, por eso dice la frase del versículo 13 que dijo ya, veo un espíritu que sube de la tierra, uh-huh, aludiendo a esa práctica de hacer invocaciones de un hoyo de la tierra donde supuestamente salía ese espíritu. Obviamente era una cosa siniestra, ¿no? Diabólica. En las escrituras se nos dice claramente, pues, en el Nuevo Testamento, que detrás de todas estas cosas hay demonios. Hay demonios. Y debemos nosotros tener mucho cuidado de no ni siquiera coquetear con eso, porque hacerlo es dar lugar al diablo, de plano. Es abrirse al daño espiritual de uno y de los que lo rodean. Así que aquí vemos, pues, la respuesta. Qué triste, ¿no? Qué triste la respuesta de Saúl. En lugar de haberse apartado, persiste en esta rebelión. Y dice el versículo 14: ¿y qué aspecto tiene? El de un anciano que sube envuelto en un manto. Al darse cuenta Saúl que era Samuel, se postró en tierra. Ahora algunos han preguntado, ¿por qué dijimos que este es uno de los capítulos más controversiales del Antiguo Testamento? Porque algunos dicen que no pudo haber sido Samuel, porque en ninguna manera Dios hubiera permitido. La Biblia dice en Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran de una sola vez y después de esto, el juicio. O sea, no hay modo que los espíritus de los hombres regresen al espíritu al mundo de los vivos. Sí. Primero. Segundo, sabemos que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios los sacrifican, según 1 Corintios 10. Y entonces algunos dicen que en realidad no era Samuel, sino que era un demonio, sí, disfrazado de Samuel, como suele suceder muy frecuentemente en ambientes espiritualistas. Sí. Y tienen la voz, son imitadores perfectos. Hacen la voz de aquella persona, los conocimientos, como sus ademanes, la gente, si tenía gestos en vida, tal, el medium los hace, o sea, el espíritu ese, el demonio ese, hace igual. Bueno, yo he escuchado incluso, sí, digo, no es algo que se ve muy frecuentemente, pero yo he llegado a ver y escuchar varones endemoniados hablando con la voz de mujer. Sí. Pero bueno, ese es solamente para citar un ejemplo. El punto es que si muchos dicen que en realidad no fue Samuel, nada más que tenemos un serio problema porque la Biblia dice que era Samuel. Sí. La Biblia no dice, fíjense las palabras que usa en el versículo 15, dice, Samuel le dijo a Saúl. Y Samuel dijo a Saúl. Así que si nosotros creemos que lo que la Biblia dice es verdad, si la Biblia dice que Jesús caminó sobre el agua, ¿caminó o no caminó? Sí caminó, ¿verdad? Si la Biblia dice que Jehová abrió el mar, Israel pasó el mar en seco, ¿lo abrió o no lo abrió? Bueno, hay gente que dice, en realidad no lo abrió, sino que era una parte donde el mar está muy bajito y caminaron y cruzaron. No, en realidad Jesús no caminó, ellos pensaron que caminó. No, Jesús caminó sobre el agua, Israel cruzó el mar, y si en este capítulo dice que fue Samuel el que habló, el que respondió, entonces lo que tenemos aquí es una excepción. Sí. Una excepción única, por eso es excepción, una excepción en donde por una razón soberana que no entendemos, el Señor permitió que Samuel se manifestara para recordarle a Saúl algo que ya estaba sancionado. Hay varias razones por las que vemos que el texto sí dice que es Samuel. En primer lugar, lo dice explícitamente, dice que sí fue Samuel. Fíjense bien, dice el versículo 14, al darse cuenta Saúl de que era Samuel. O sea, el texto está dando, el narrador está dando por sentado que sí era Samuel. En el 15 dice, Samuel le dijo. Sí. Segundo, lo que le va a decir Samuel a Saúl refleja lo que Samuel había sancionado a nombre de Jehová. Fíjense las palabras del versículo 15. ¿Por qué me molestas haciéndome subir? Estoy muy angustiado, respondió Saúl. Los filisteos me están atacando y Dios me ha abandonado. Ya no me responde ni en sueños ni por medio de profetas. Por eso decidí llamarte, para que me digas lo que debo hacer. Otra vez dice, Samuel le replicó. Pero si el Señor se ha alejado de ti y se ha vuelto tu enemigo, ¿por qué me consultas a mí? Uh-huh. O sea, fíjense bien, la lógica de Samuel es, si Dios no te contesta, ¿yo qué puedo hacer por ti si yo soy un hombre? Sí. Y él siendo Dios no te contesta, ¿yo qué puedo hacer? ¿Tú crees que yo voy a convencer a Dios? Uh-huh. Él ya le dijo claramente, el Señor se ha alejado de ti. Y luego el 17, el Señor ha cumplido lo que había anunciado por medio de ¿quién? De mí. Sí. Una vez más vemos que Samuel dice, reafirma que es en el capítulo 15, Jehová le dio la orden a Saúl de ir y exterminar a Amalec con todo lo que tenía. Y Saúl desobedece la orden de Jehová, y al desobedecer, Dios lo destituye para que recuerden el texto, se lo leo rápidamente. Y él trajo consigo algunas cosas. Y de todas formas, pastor, si hubiera sido un espíritu llamado, así como todo el espiritista esto, le hubiera dicho lo que Samuel quería. Ah, sí, vas a ganar la guerra. Se hubiera prestado a seguirle. Lo más probable es que hubiera dicho mentiras porque son espíritus engañadores. Sí, porque según dice, esta mujer llamaba y ella se asombró porque dijo... Exacto. Esa es la tercera razón que argumentan los observadores de este pasaje. ¿Por qué se sorprende la mujer? Si ella hubiera estado acostumbrada a ser una charlatana o a ver un demonio, ¿por qué se asusta tanto cuando ve que era Samuel? En 1 de Samuel 15:23, Samuel le había dicho a Saúl, la rebeldía es tan grande como la adivinación. Oigan esto. Tremendo eso. Fíjense cómo le profetizó anticipadamente. La rebeldía es tan grande como la adivinación y la arrogancia, como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Así que Samuel reafirma lo que ya se le había dicho a Saúl. Y dice, volviendo al pasaje del 28, en el versículo 16 estábamos, y 17, el 17, el Señor ha cumplido lo que había anunciado por medio de mí. Él te ha arrebatado de las manos el reino y se lo ha dado a tu compañero David. ¿Qué caso tendría un demonio de afirmar a David como rey, de reafirmar la sanción sobre Saúl y de asustar a una sierva del maligno como la pitonisa a través de todo esto? Por eso concluimos que en esta ocasión de manera excepcional Dios permite que el espíritu de uno de sus siervos vuelva a entre los vivos a ir a sancionar algo que ya había hecho. Ahora, no es la única vez, ¿eh? Es tanta la rebeldía que muestra Saúl en ese momento. Y el espíritu es un espíritu de rebelión, como el que se dio cuando Satanás bajó, ¿verdad? Ajá. Porque él se rebeló, sí. Es un mismo espíritu. Y Saúl ahí se está rebelando contra Dios al consultar la pitonisa. Sí. Creo que el Señor se ha puesto furioso. Ahora, en el Nuevo Testamento vemos cuando el Señor Jesús se transfiguró, ¿recuerdan? Uh-huh. Que se presentaron junto a Él dos varones, dos figuras del Antiguo Testamento que también ya no estaban en el mundo de los vivos. Elías y Moisés, ¿se acuerdan? Sí. Así que Dios es soberano y Él puede permitir, si así lo quisiera, que alguien de allá venga para acá. Pero a nosotros se nos prohíbe invocarlos. Sí. A nosotros se nos prohíbe procurar eso y se nos advierte una sanción muy severa. De hecho, vamos a ver que este pecado de haber consultado a la divina fue la gota que derrama el vaso de la sanción que el Señor va a traer sobre Saúl. Pero lo vamos a ver en unos minutos antes del final, porque aquí el versículo 18 dice, ahora ya vamos a ver cómo el Saúl, el religioso caprichoso, por su persistencia en la desobediencia, precipita su ruina. Vamos a ver qué rápido se le viene todo encima. 18. Tú no obedeciste al Señor, pues no llevaste a cabo la furia de su castigo contra los amalecitas, por eso Él te condena hoy. Fíjense bien, la condena se precipita y ahora es hoy. Pastor, se me viene a la mente algo que usualmente sucede, digamos, en la vida diaria, cuando un ser querido se va, muere. Hay personas que los quedan así invocando, que porque sí. O sea, lo lloran lamentándose y dicen, ¿por qué te me fuiste? Yo te quiero aquí de nuevo. No solo eso, amor, y también van a su tumba y les hablan y le cuentan todas sus cosas y esperan que de alguna manera haya respuestas. Ese tipo de gente así que muere y después los creen santos, dicen, porque debajo, casualmente en las noticias miraba, dice, debajo un árbol frondoso y que las hojas curan porque ahí fue enterrado no sé qué persona. Cierto sacerdote o cuestiones. Sí, es muy triste cuando los seres humanos no se sujetan a la palabra de Dios, idolatran a cualquier cosa y muchas veces a sus seres queridos. Yo creo que todos tenemos el vacío de Dios. Sí. ¿Verdad? Y a veces podemos buscar buscando llenar ese vacío equivocadamente. Sí. Por eso animamos a cualquier persona que pierde la perspectiva, la dimensión, que está llevando su cariño por un ser amado, por más buena gente que haya sido para su vida, debemos tener cuidado de no convertirlos en un ídolo. A veces a nosotros se nos va de la mano el cariño que sentimos por alguno de nuestros hijos, por una madre, por un padre, por un cónyuge, y empezamos a darle más valor de lo que le damos al Señor, y eso nos puede llevar a cometer ese tipo de pecados. Sí. El texto termina en los últimos versículos diciendo, en el 19, el Señor te entregará a ti y a Israel en manos de los filisteos. Fíjense bien, cómo Saúl no solo acelera su ruina, sino la de toda la nación. Allí directamente el pecado de muerte. No solo eso, pero lo que más uno ama, dice, mañana tú y tus hijos se unirán a mí. Es decir, van a morir. Y el campamento israelita caerá en poder de los filisteos. Al instante Saúl se desplomó. Y es que estaba lleno de miedo por lo que Samuel le había dicho. Además de que se moría de hambre, pues en toda la noche y en todo el día no había comido nada. Aquí vemos toda la serie de riesgos tontos que Saúl hacía. Al verlo tan asustado, la mujer se le acercó y le dijo, yo, su servidora, le hice caso a usted y por obedecer a sus órdenes me jugué la vida. Ahora yo le pido que me haga caso a mí. Déjeme traerle algún alimento para que coma, así podrá recuperarse y seguir su camino. Pero Saúl se negó a comer, sin embargo sus oficiales insistieron al igual que la mujer y por fin consintió. Se levantó del suelo y tomó asiento. La mujer tenía en su casa un ternero gordo al que mató enseguida. También amasó harina y horneó unos panes sin levadura. Luego le sirvió a Saúl y a sus oficiales esa misma noche. Después de comer, todos ellos emprendieron el camino. Fíjense cómo se nos dice en Primero de Crónicas 10, versículos 13 y 14, el juicio final de Dios ante este acto de Saúl. Leo, dice, Saúl murió por haberse rebelado contra el Señor, pues en vez de consultarlo, desobedeció su palabra y buscó el consejo de una adivina. Por eso el Señor le quitó la vida y entregó el reino a David, hijo de Isaí. Sí. No solo por haber desobedecido con respecto a Amalec, sino por haber añadido a su pecado el consultar con una adivina. Tremendo, sí. Miren, debemos de tener muchísimo cuidado con todas esas cuestiones de adivinación. Hasta con las más inocentes, como el zodiaco. Mucho más con la lectura de la mano, de las cartas, Y ir a pagarle a alguien para que te adivine es el colmo de lo que Dios te da a ti, tú ir a gastarlo en los demonios. Por algo Dios se llena de indignación cuando alguien que dice ser creyente en realidad demuestra su capricho de hacer las cosas como se le antoja, insultando y menospreciando al Dios Todopoderoso, al único Dios verdadero, nuestro Padre Celestial, y a su Hijo Jesucristo. Así que muchas lecciones se nos dan aquí. En primer lugar, al Señor es al único que debemos consultar en su palabra por los medios apropiados. Segundo, debemos tener una actitud de humildad para aceptar las decisiones del Señor cuando rebasan nuestras expectativas. Y en tercer lugar, debemos revisar si no somos persistentes en algún pecado y empezamos a experimentar debilitamiento en nuestras vidas. Fíjense que es una señal a veces de cómo la sanción de Dios empieza a venir a nuestras vidas. Sí. Como David, se fijan, cuando oye la sanción de Samuel se desploma, debilitado completamente. Sí. Cuando Dios te habla por su palabra, te vivifica, porque Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Pero cuando rechazamos la palabra del Señor, nos desmoralizamos y nos debilitamos. Si hay algún pecado persistente en nuestras vidas, es probable que la debilidad va a empezar. David también dijo en un salmo, mientras callé mi pecado, envejecieron mis huesos, dijo. Y en Proverbios también se nos dice que pues algunos pecados son carcoma de los huesos. El pecado mata. También la Escritura dice en Gálatas, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, así cosechará también. Y si sembramos para la carne, de la carne cosecharemos corrupción. Y la palabra corrupción en griego significa decadencia, deterioro paulatino. Es como dice desmoronando poco a poco. Los traductores pusieron corrupción porque la corrupción es el proceso por el cual los cadáveres se van descomponiendo gradualmente. Eso es que se corrompe algo, se va degradando. El pecado nos va matando poco a poquito. Por eso es engañoso. Nos da poquito placer, pero muerte. Sí. Muerte. Todos lo vemos todo el tiempo. La gente que se dedica a los vicios, cómo se va deteriorando su salud física, emocional, hasta que los mata. A todos nosotros, por eso morimos, porque pues tenemos pegado al cuerpo el pecado. Y no solo eso, arrastra su familia porque lleva la destrucción de sus hogares, etcétera. Pero aquí también, pastor, ya para esa parte donde la aflicción de Saúl, donde le dice que el Señor ya no le está escuchando, que ya no le responde. ¿Por qué el Señor deja de responderle a uno? Porque si pasa, pastor, uno ora y no siente respuesta de Dios, y a veces sí. Por eso nos lleva a buscar salidas equívocas. Y en este caso fue por la desobediencia de él, ¿verdad? O sea, cuando desobedecemos al Señor, nosotros en este tiempo lo desobedecemos muchas veces cuando nos apartamos de sus estatutos, cuando queremos por nuestra propia voluntad ir a aquel camino, a pesar de que el Señor nos dice no hagas esto, nos queremos salir de ahí y agarrar nuestras propias decisiones. Hay un momentito que después nos lamentamos y preguntamos al Señor, sí, y el Señor no responde, y eso sí pasó, pero fue por causa de la desobediencia. Sí, eso sí, todavía ahora uno siente cuando a veces hay ausencia y no está orando, que parece que las oraciones se quedan en el techo de la casa, ¿verdad? Y me dice, Señor, estoy clamando por la salud de mi hijo este, ¿por qué no me ayudas? Etcétera. Sí. Y eso sí es bien delicado, ¿no? Porque sí pasa. Pues yo les invito a que ustedes, a la luz de lo que aprendimos ahora, si ya lo hacen, lo sigan haciendo, y si no lo hacen, comiencen a hacerlo. Sean radicales en cualquier cosa que tenga que ver con la hechicería y la brujería. Sí. Saquen de sus vidas. Incluso no toleren ni siquiera que por televisión o por radio alguien les esté hablando de esa basura y que sus oídos estén llenando de ese engaño, o los oídos de la gente que les rodean. Y cuando estén con alguien, adviertan, le digan, ¿sabes qué? Dios sanciona estas cosas, aparta tus oídos de eso, es mal delante de los ojos de Dios, va a ser para tu ruina, aléjate de eso, enséñenles a sus hijos, cuiden sus vidas y adviertan mientras haya tiempo. Vamos a orar. Padre, nosotros tenemos gratitud porque en la Biblia nos adviertes de muchas cosas que son engaños que el diablo ha metido en la humanidad para destrucción, para deshonra, para ofender tu nombre, Señor. Incita nuestro deseo por conocer el futuro, por conocer lo escondido, lo que tú dijiste que debe ser reservado, y el humano rebelde se encapricha en querer saber lo que no le corresponde. Señor, perdona nuestra curiosidad pecaminosa, perdona nuestras rebeliones. Renunciamos, Señor, a cualquier brujería, a cualquier práctica hechicera, ocultista, esotérica, mística. Señor, nosotros que andamos en la luz, ya hace tiempo nos apartamos de estas cosas, pero quizás entre los oyentes hay personas que han todavía coqueteado o tolerado estas cosas, pero Señor, en este día, junto con ellos decimos, renunciamos a todo lo oculto y vergonzoso. Y juntos, Señor, aceptamos tu consejo y el de tu espíritu, porque tú eres sabio y bueno y fiel y digno de confianza. Señor, te pedimos que si algún espíritu maligno ha ganado terreno en la vida de alguno de los que escuchan este mensaje por cualquiera de los medios, que tú rompas, Señor, esas cadenas de engaño y traigas liberación. Porque sabemos que tú eres un Dios de luz y de paz, y no de confusión ni de tinieblas. Oramos por liberación por los oprimidos por el diablo, que han abierto puertas en sus vidas. Y creemos, Señor, que tú has venido para liberar a los cautivos, en la persona de tu Hijo Jesucristo, en el nombre de quien oramos. Amén.